Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo nos da gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en estos estudios de la palabra de Dios? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de el Evangelio a profundidad. Así le hemos puesto a este tema que vamos a desarrollar en la palabra de Dios, el Evangelio a profundidad. Bueno, ¿por qué el título que le estamos señalando? Bueno, precisamente porque viene a ser un contraste con el evangelio actual, el evangelio que en la cristiandad se está predicando. Bueno, para ello necesitamos hacer los señalamientos adecuados para que tengamos esa convicción, ese entendimiento. Por ejemplo, nosotros en el evangelio que se predicó en la iglesia primitiva, nosotros vemos que ese evangelio es el ejemplo para nosotros, porque era un evangelio que verdaderamente tenía poder. Nosotros vemos que se predicaba el evangelio a fondo, el evangelio con todas las riquezas para lo cual se nos fue dado. A través de ese evangelio nosotros vemos cómo obró en personas como el mismo apóstol Pedro, que nosotros lo encontramos teniendo ese contacto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue transformado. Y su transformación fue a fondo. Y nosotros también vemos ese mismo efecto en las diferentes personas que la palabra de Dios nos señala para que de esa manera nos hablen y nos demos cuenta que esa obra era integral, era profunda. Claro que sabemos también del ejemplo del apóstol Pablo. Claro que fue el Evangelio profundamente a fondo lo que obró en el apóstol Pablo. De manera que él nunca volvió a ser el mismo. Quedó sepultado Saulo, el fariseo, el perseguidor de la iglesia, y el Evangelio produjo a un Pablo, al apóstol de los gentiles, el instrumento escogido por Dios. Y así nosotros podemos ver esos ejemplos que nos da la palabra de Dios. De manera que el día de hoy necesariamente tenemos que tener que compararlo para que nos demos cuenta qué es lo que ha dejado de hacerse, qué es lo que ha estado sucediendo. Sobre todo nos debe de interesar este evangelio que se está predicando en la presente generación. Nosotros sabemos que son los últimos tiempos y paradójicamente, debiendo de predicarse ese evangelio a fondo, nosotros vemos que es el evangelio más superficial que ha existido. Por esa razón estamos aprendiendo para que identifiquemos dónde está la respuesta de Dios. Y para ello, bueno, pues hay muchas cosas que debemos nosotros de atender a ese respecto. Una de las cosas que hemos estado nosotros señalando últimamente es aquella que está en relación a lo que es una prueba importante del evangelio que se esté predicando, si es a fondo, y hemos nosotros señalado la importancia de que el evangelio a fondo debe de contener el discipulado, porque esa fue realmente la ordenanza, la gran comisión que dio el Señor Jesucristo. En Mateo 28:20 nosotros vemos que dice claramente y textualmente: id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos. Pero ahora lo han transformado en ganar las almas. Entonces eso relativamente es mucho más fácil, eso es quitarle profundidad al evangelio y por consiguiente, ese evangelio no puede producir, no hay un registro, no hay un resultado de discípulos. Y parece que todo el mundo está contento con eso, pero es totalmente anormal, eso está fuera de lugar. Por eso nosotros tenemos que entender que el evangelio nos habla de las riquezas que nos trajo el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos ahora de considerar esas riquezas. Otra prueba más que yo le doy a usted para que considere, por ejemplo, que en las congregaciones cristianas normalmente no existen enseñanzas acerca de la cruz, que está relacionada íntimamente con el discipulado. Es algo parecido, fíjese, con lo que sucedería en las iglesias si los sacerdotes empezaran a señalar la necesidad de que las personas no creyeran en los ídolos, o que las personas que asistentes a la misa les dijeran que no pudieran ellos presentarse o inclusive señalar la manera de vivir, la manera de conducirse de las personas, precisamente alejados de los vicios y de las manifestaciones del pecado que son tan normales entre ellos. Pero si un sacerdote empezara a señalarlo como algo que no debería de ser, por consecuencia los edificios católicos quedarían prácticamente vacíos. De igual manera parece que acontece en las congregaciones cristianas, en donde no se toca el tema del discipulado, no se menciona la palabra de la cruz, porque entonces empiezan a cambiar los semblantes, empiezan a haber actitudes diferentes y reacciones no muy favorables. ¿Por qué razón es esto? Porque no quieren que las personas sean discípulos. Mas, sin embargo, la finalidad del Evangelio consiste precisamente en establecer discípulos, como ya lo vimos en Mateo 28, 20, ir y hacer discípulos. El Señor Jesucristo, su obra, la obra de su vida, su ministerio público, su muerte en la cruz, su resurrección, su exaltación, su venida en gloria, todo absolutamente lo que Él es, lo que Él realizó y lo que va a hacer está en función para que el pueblo que Él tomara de este mundo fuésemos discípulos, no menos. Pero imagínese usted una persona cuando escucha el Evangelio actual, cuando escucha que hagan una decisión por Cristo, que no deberíamos de mencionarlo, pero es el uso, es la costumbre. Entonces una persona está contenta de haber hecho una decisión por Cristo. Pero ¿cuál es la señal de que no es algo verdadero lo que aconteció en su corazón? Muy probablemente, porque no está considerando su relación con el mundo. De manera que esta persona puede hablar maravillas de Jesús, maravillas de Dios, que le salvó, pero no vemos nosotros que les empiece a redarguir, les empiece a manifestar, o empiece también a señalarles que él ya ha dejado una vida de pecado para siempre, desde el momento en que conoció a Jesucristo. Nosotros no vemos que eso sea lo común. Nosotros vemos que produce una alegría, un sentimiento, una emoción acerca de lo maravilloso que es Dios, que le salvó, pero sin tomar para nada en cuenta la necesidad que tienen. No está considerando que si verdaderamente hubo una obra espiritual genuina, tiene que estar relacionada también con su situación con el mundo y también con su propia comunión con Dios. Es decir, la verdadera obra de la profundidad del Espíritu Santo nos habla acerca de la justicia, de la revelación de la justicia. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Y consecuentemente, a la par de la justicia, tiene que venir por la gloria de Dios, que ahora sí queremos que sea manifestada. Entonces también tenemos que examinar el tipo de vida que vivíamos anteriormente y también con el tipo de personas con las cuales teníamos compañerismo y donde necesariamente tenemos que reconocer que así como recibimos la iluminación de la justicia, necesitamos también reconocer que tenemos la necesidad de ser instruidos, de ser enseñados. Que entendamos que en ese evangelio de Dios, ese evangelio de Jesucristo, también nos tiene que proveer, nos tiene que alumbrar, nos tiene que hacer entender qué es lo que va a pasar con nuestro trato con el mundo. Esa es la grande diferencia que existe con el evangelio superficial. No hay ese pendiente normalmente en esas personas. Y vemos en el tiempo que duren viviendo como ese tipo de cristianos, seguirán con la permanencia en esas ideas. Hay una nueva relación con Dios, son muy felices, son muy contentos, pero no hay ninguna diferencia en sus propias vidas. Darán testimonio de que vengan, conozcan a Dios, pero no lo podrán hacer con sus propias vidas. Normalmente eso es lo que vemos nosotros, lo que la experiencia nos ha enseñado en el tiempo que tenemos nosotros de ver esos testimonios de aquellos que reciben el Evangelio de esa forma. Pero es muy diferente cuando el Evangelio nos establece la revelación de la justicia, cuando el Espíritu Santo está obrando. Necesariamente viene también aparejada la iluminación. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos dio la sabiduría, nos dio la inteligencia, como nos lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, donde usted puede ver que nosotros recibimos una inteligencia espiritual para poder comprender, fíjese, por el Espíritu, lo que significaba el Evangelio, la profundidad de la obra de Cristo. Porque usted debe de saber, y sobre todo nosotros los gentiles, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas, y además atrofiados en nuestra personalidad por causa del pecado, y alejados de Dios, e inmersos en las costumbres, en los vicios, en las perversidades, como enemigos de Dios, ¿cómo íbamos a entender estas cosas tan maravillosas si no fuera porque el Espíritu Santo obró con poder, dándonos una inteligencia, una iluminación maravillosa? En cuanto, fíjese, en cuanto a lo que el Espíritu Santo buscaba como objetivo en una persona, es llevarlo a un arrepentimiento. El Espíritu que conoce el corazón y que sabe aquel corazón que ha reaccionado, sobre todo personas que Dios ya conocía desde antes de la fundación del mundo, entonces ve la reacción de los corazones y entonces cuando reciben esa luz, esa inteligencia, esa sabiduría espiritual, también es obvio que la misma inteligencia y sabiduría los lleve a reaccionar para precisamente preguntarse, ¿y ahora cómo voy a vivir en este mundo? En ese momento no sabe, entiende que ha sido un pecador y que se le ha revelado la justicia, pero sabe que practicaba pecados, de acuerdo a la condición moral de la persona, pero para Dios, usted lo sabe, que no hay justo ni aún uno. Pero de acuerdo con la problemática de la obra del pecado, será la dificultad, y todos tenemos ese grande problema. Hay orgullo, hay amor propio, hay soberbia, hay tantas cosas que personas que viven vidas disipadas o vidas de paganos o vidas moralistas, por esa razón en la carta a los romanos nosotros vemos que Dios señala esos tres grupos o aquel grupo religioso como los judíos que tenían ese acceso a la palabra de Dios, mas sin embargo también son señalados pecadores. Y también tuvieron que ser alumbrados esos judíos para entender el Evangelio. La prueba la tenemos en el apóstol Pablo, que él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, fíjese cómo tuvo que ser alumbrado para poder conocer su condición delante de Dios. Entonces vemos que es una obra del Espíritu. Es muy hermoso ver cómo el apóstol Pablo, volviendo al ejemplo que nos da la Escritura acerca de él, cómo cuando él tuvo la revelación y él tuvo el entendimiento, cuando le dice al Señor, yo soy Jesús al que tú persigues. Él tuvo el entendimiento claro de que era perseguidor y del daño que había hecho y de su pecado. Pero note usted cómo inmediatamente dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya sabía que ya había hecho tantas cosas malas y entonces no sabía qué hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y es precisamente lo que estamos mencionando. El Evangelio a profundidad lleva a una persona a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que sé hacer es vivir en contra de ti. Y el mundo que me rodea también vive de espaldas a ti. Entonces, entendamos que el Evangelio a profundidad también nos lleva a comprender que necesitamos recibir una instrucción. Necesitamos precisamente, por eso dice el Señor, ir y hacer discípulos. Porque lo contrario sería contradictorio. Porque entonces las personas nada más tendríamos el conocimiento de que Jesucristo nos salvó, pero que nuestras vidas y la condición del mundo no está tan mal. Y simplemente hay que hablarles de lo maravilloso que es Dios. Note usted la grande diferencia. que podamos reaccionar y nos demos cuenta que el contenido, la profundidad del Evangelio conlleva la obra del discipulado, pero un discipulado por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros queremos llamarle a su atención, que considere en su corazón, que Dios le dé el alumbramiento, que Dios le dé el entendimiento, que reciba la inteligencia espiritual para que reaccione ante ese evangelio superficial que nunca ha llevado a nadie a ningún lugar. Lo que ha hecho es traer confusión y también ha ocasionado que no sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo como debería de ser. Volvemos a ese punto. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Porque el discípulo, sabe el Señor que el discípulo sí va a manifestar ese conocimiento verdadero de Cristo, de su obra, de que Él suple la necesidad, que Él va a obrar en él para que pueda dar un testimonio, que pueda manifestar una santidad práctica. Y esto es lo que no se conoce en el Evangelio actual. Pero Dios no va a renunciar a sus principios. No puede hacerlo, ni debe de hacerlo. Naturalmente que no. Por esa razón nosotros tenemos que entender, por eso manifestamos que es como una prueba. Cuando una persona piensa que tiene una salvación, pero se niega, no se presta o no está consciente voluntariamente, estamos hablando, que rechaza la consideración de decir, oye, necesitas tú también ser instruido para que también des un testimonio donde quiera que tú estés. El verdadero evangelio, otro de los puntos, porque el Señor dijo, id y hacer discípulos como fue en la iglesia primitiva. El cambio, la transformación de las personas por la profundidad del evangelio hacía reaccionar a las personas, de manera que no tenían que hacerlo como el día de hoy, o hablarle de una fórmula acerca de Cristo. Eran las vidas transformadas, las vidas libres del pecado, lo que alumbraba a las demás personas. De manera que ahí está la profundidad del evangelio. El discipulado hace que una persona manifieste a Cristo. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, porque así como Él estuvo con los 12 y con los 120, vamos a decir así, Él los conocía, de igual manera por medio del Espíritu Santo, por eso Él dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces sabía que el Padre le iba a conceder que por medio del Espíritu Santo Él pudiera estar en todos y en todo lugar. De manera que la profundidad del Evangelio implica que sea el Espíritu Santo el que esté haciendo la obra en los corazones. Note usted que esa es la grande diferencia. El Espíritu Santo actualmente no está operando. Tristemente, lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Se está supliendo, se está usurpando con la carne la obra del Espíritu Santo a todos los niveles, entiéndalo, tristemente. Pero no se discierne, no se comprende, porque no hay discípulos. Solamente el que es discípulo, que el Espíritu Santo está haciendo esa obra profunda a través del Evangelio, lo puede comprender. Eso es lo que estamos invitándole a usted. El Espíritu Santo lo quiere hacer también en usted. Hay mucho que aprender acerca de esto, verdaderamente. Pero a quien esté dispuesto, a quien no esté acomodado, a quien no esté, vamos a decir, domesticado en esta religión, en este tradicionalismo, en esta superstición, en esta nueva religión evangélica que se está viviendo en el mundo. No podemos hablar de todos los aspectos y todos los detalles en el poco tiempo que tenemos en estas grabaciones, que muchas veces no son más de media hora. Además, tienen una intención de que se puedan escuchar y que se puedan seguir considerando otras grabaciones, otros artículos como los que usted puede tener acceso en este blog, donde esa es la constancia que hemos procurado mantener, esa línea de esa obra, pero buscando la profundidad del Evangelio. Por eso hacemos énfasis en lo que la Escritura dice, porque le insistimos, y en eso queremos ser bien claros, que la profundidad del Evangelio viene de Dios mismo, porque Dios sabía que si una persona iba a ser regenerada, que iba a ser introducida en su reino, imagínense que lo iba a elevar a esa familiaridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenía que haber una obra profunda en el hombre. Además, Dios sabe, y por esa razón tenemos que entender cuando hablamos de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, que Él tenía que alumbrarnos para que comprendiésemos precisamente acerca de lo que nosotros mismos ignoramos, aún como cristianos. Por esa razón estamos hablando que en el discipulado la finalidad es que la obra que Dios comenzó, como dice Filipenses 1:6, que la perfeccione hasta su venida. De manera que no termina el Evangelio, no termina con la revelación de la justicia, el reconocimiento de Jesucristo como aquel que murió en nuestros pecados. Se puede decir que está empezando la obra, imagínese usted, la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo, el mismo Espíritu nos la señala. Fue ahí en la cruz, Él fue exaltado, está a la diestra, vive e intercede por nosotros, porque es necesario que Él esté allí glorificado. Pero también el Espíritu Santo está en nosotros, el mismo Cristo está en nosotros, pero el daño del pecado es muy profundo, nos dañó tremendamente. Y por esa razón, primeramente nos tiene que poner nuestra posición en Cristo. Por eso la palabra que usa el apóstol Pablo frecuentemente en sus cartas: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De manera por eso que el Evangelio, la profundidad del Evangelio, primeramente nos coloca en Cristo. Ya que estamos en Cristo, entonces empieza la obra del discipulado. Pero acuérdese, ya estamos llegando a las conclusiones. Pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Por eso le comento que hay mucho que hablar al respecto. De modo que nos podamos maravillar de toda esa actividad poderosa que el Espíritu Santo ha venido a realizar en aquellos que Él ha redimido. Como le digo, cosas, el pecado nos dañó tan profundamente que son cosas que el Espíritu Santo tiene que alumbrarnos y llevarnos a comprender. Por eso nos habla de un discipulado. Por eso nos habla de la cruz. Ya no nomás en función de la cruz en cuanto al lugar donde murió el Señor Jesucristo, sino también la cruz para nosotros. Entonces ahí cambian todas las cosas. Cuando hablamos nosotros de discipulado, estamos hablando del Evangelio con profundidad. Note usted esto. Lo vamos a dejar como un axioma que no debemos de perder de vista. El Evangelio profundo incluye el discipulado, necesariamente, incuestionablemente. Y el evangelio ligero, superficial, de los hombres, puede haber el comentario, la mención, pero no existe el discipulado. O sea, la obra quedó inconclusa, o nunca ha habido verdaderamente una obra en esos corazones, ni tampoco en los que lo enseñan. Por eso son los tiempos peligrosos. Eso es lo que hemos querido señalarle a usted, para que usted reflexione. Confiamos en que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en su corazón. Estamos hablando a aquellas almas, a aquellos corazones que necesariamente, al no haber discipulado, pero al haber Dios prosperado su palabra, tengan inquietudes en sus propios corazones y acerca de lo que están viendo y de lo que está sucediendo. Porque usted debe de saber que vienen esos tiempos peligrosos. Ya lo son. Le voy a agregar otro punto más. Por no haber profundidad en ese evangelio sin discipulado, tiene que venir precisamente por eso la apostasía. Las personas están apostatando en sus corazones. Apostatan el evangelio superficial. Por eso dice la palabra que viene la apostasía. Pero en el evangelio profundo, donde hay discipulado, ahí no hay apostasía. Ahí hay perseverancia. Ahí hay vida. Y eso es lo que queremos señalarle a usted, para que usted abra su corazón al Espíritu Santo y de esa manera usted se encuentre con la luz acerca del Evangelio profundo y sea libre del Evangelio superficial. Nuestra oración es que Dios el Espíritu Santo prospere profunda y poderosamente esta exhortación, esta enseñanza en nuestros corazones. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.